Toca ya un poco el auditorio disminuido y más cansado. Y agradecer primero a los organizadores de este debate, narrativa, anecdotario, y a ustedes su paciencia. Hablar de la situación actual de el mundo, del país y de la ENA, y no hacerlo en algunas ocasiones en primera persona resulta algo problemático. Intentar hacer una narrativa objetiva sin reconocer la subjetividad también sería totalmente absurdo. Entonces voy a empezar mi exposición con las conclusiones e intentaré en 5 minutos dar algún argumento de cada una de las conclusiones a las que llego cuando veo a el mundo. El mundo en un sistema dominante, hegemónico, capitalista, en un sistema mundo, ya desde hace varias décadas, en donde la lógica de la organización social, la lógica del desarrollo cultural, es la ganancia, la concentración de la riqueza en manos de unos cuantos, en oposición a la miserialización, hacer cada día más paupérrimo a la población, está ahí. El mundo actual, con mayor población que nunca en la historia del planeta, con una condición en donde la expectativa de vida se alarga tremendamente, y nada más como dato, cuando yo nací, la expectativa de vida que había para este país era un poco menor a la edad biológica que ahora tengo. Los compañeros me exceden en un par de años, salvo el caso de Rolando, que es, creo que por un par de décadas, y siendo los opuestos, son algunas cosas en común. Mi segunda gran conclusión en la exposición es: la Escuela Nacional de Antropología e Historia es un doble fraude. Los profesores hacemos como que les enseñamos y los estudiantes hacen como que aprenden. Y en este momento de época, en donde los que usamos la palabra fuimos la primera generación de jóvenes que tuvo la historia del planeta, y fuimos una generación de jóvenes que sí queríamos ser adultos y que teníamos la utopía socialista para cambiar al mundo. Había que hacer la revolución, había que darle en la madre al sistema capitalista y había que hacer este mundo feliz, no desde la perspectiva de Huxley, pero quién sabe qué era esta gran revolución. Pero había una utopía socialista, y en su rollo de época ustedes padecen lo que yo llamo el síndrome Peter Pan, que es el asunto de que no quieren crecer, quieren ser eternamente jóvenes. Son las tres conclusiones contundentes de... Y como soy antropólogo, no formado en esta escuela, mi mirada comparativa y mi distancia con el primer momento de la ENA es toda. Buena parte de mi desarrollo profesional en los últimos 15 años ha sido como profesor de la escuela, primero sufriendo miserablemente los que de veras hacen la chamba en esta escuela, que es el 70% de los cursos que obligadamente tenemos que dar en la escuela, los vienen a ser profesores de hora, semana, mes. Por la mísera cantidad que aquí le ofertan a uno, los profesores vienen cuando mucho un par de semestres y después tienen que salir corriendo a... De tal suerte que la planta de maestros es tan volátil como en un semestre podemos tener la mejor planta de maestros factible de ser ofrecida por el capital humano, y a la siguiente tenemos la más miserable y paupérrima planta de maestros. O sea que dices, dan pena dar clase, da pena ir a perder mi tiempo en esa condición. Ciertamente los profesores de la semana, mes, se parten la cara día a día, pero no lo pueden hacer eternamente, se van, como ya lo señaló Rolando. Algunos profesores vienen acá porque son extremadamente románticos, y la ENA que los formó y la ENA que los ha hecho, y vienen aquí en lugar de hacer algo sólido en el proyecto educativo, a terminar de darle en la madre. ¿Y qué pasa con la actitud de los profesores de tiempo completo? Cuando llegamos al fraude, somos una planta que nos hicimos vieja, o sea, es patético que los profesores de tiempo completo, los más jóvenes, andemos frisando los 50 años y la gente que tiene acá 35 años, si no mal ubico en el asunto de Rolando, o sea, muchos más de los que ustedes tienen de vida, pero ya estamos instalados en esta condición cómoda de para qué hacemos aguas, cómo hago para ganar más lana, cómo hago para trabajar menos, cómo hago para patear estudiantes, pero les pongo 10 para que no vayan a mentar madres en la coordinación, para que no quieran tomar clase. Y es más o menos la actitud de algunos profesores. Y cuando ubican la formación de la ENA en la época de los 30 del cardenismo, cuando aparece el milagro mexicano, había que ir a un antecedente de la primera escuela de antropología, no entonces escuela nacional, pero era la primera escuela de antropología, que viene a fundar Boas en 1912-1913. Lo paradójico es que esa primera escuela de antropología con sede en la Ciudad de México se gesta justo en el gran movimiento revolucionario, en la bola voy a decirlo porque no hay revolución, pero ahí está el antecedente de qué es la antropología. Macario bien lo dice, o sea, es una situación de larga duración, es estar dispuesto a tener una formación, es estar dispuesto a tener una serie de transformaciones, y no es algo que se logra en 4 años. Y tampoco es algo que se logra en el aula. O sea, realmente la formación de un antropólogo se hace fuera del aula, se hace en el trabajo de campo, pero no se puede ir a hacer trabajo de campo en la manera en la que lo estamos planteando en esta escuela, 15 días al final de cada semestre, a partir del cuarto semestre, sin proyecto, sin dirección, sin objetivos, sin teoría. O sea, este turismo etnográfico que estamos haciendo hoy en la escuela, en lugar de hacer buenos antropólogos, termina de hacer el fraude más fuerte. Porque yo hice trabajo de campo y en 15 días hice 4 historias de vida e hice 80 entrevistas a profundidad. Y tú dices, en la madre, ¿cómo le hacen eso? O sea, ¿cuándo a veces pastorear a un informante para que me dé una entrevista temática puede llevarme hasta 6 meses? Y tú me dices que en 2 semanas lograste eso. Y aquí está el doble fraude, ¿no? Ustedes se creen ese mundo de Walt Disney fantasía y nosotros les hacemos la proyección de Alicia en el País de las Maravillas. Aquí el deseo es factible de ser cumplido. Y aquí el principio de realidad puede irse al bote de la basura. Segundo gran elemento de los románticos entre la utopía de hacer la revolución y el intentar hacer una formación científica. ¿Cómo logro hacer una formación científica si no estoy dispuesto a generar ningún tipo de disciplina? ¿Y cómo creo que soy un buen estudiante porque meto mi humanidad al salón de clases, pero lectura previa, lectura posterior, discusión grupal, participación en clase brilla por su ausencia? En mis épocas de estudiante también nos íbamos a echar la chela, no estudié en la ENA, aclaro, pero también en la universidad en la que hice la formación, y aquí en el auditorio hay alguien que no me dejara mentir, nos tomábamos la chela y discutíamos de cómo cambiar el mundo, pero también discutíamos ocasionalmente de teoría antropológica. Hoy, cuando tú vas a tomarte la chela a la marimba, se discute de todo menos de teoría antropológica. Y entonces el problema de la ENA no es qué es lo que está pasando, el problema de la ENA es lo que no está pasando. Y lo que no está pasando es mirar a la antropología como una disciplina científica y como cualquier disciplina que requiere cierto nivel de disciplina, cierto nivel de transformación. Y hay de disciplinas a disciplinas, porque yo puedo ir el sábado al catecismo bien dogmático, y entonces si yo aprendo un dogma, difícilmente voy a poder ser crítico. La única posibilidad de generar un pensamiento crítico es someterse a todas las posturas, por más contradictorias y más excluyentes que éstas sean, para que el sujeto, una vez que conoce un cúmulo importante de propuestas, pueda hacer su síntesis. Y el elemento central en el diálogo, o sea, antes de decir es que el profesor A o el profesor B son X, es ¿qué dijeron? No, ¿quién lo dijo? ¿Qué dijeron? ¿Cuál es el valor de los datos que está advirtiendo? ¿Cuál es el valor argumentativo que está diciendo? Porque hoy por hoy la antropología en México se ha vuelto total y absolutamente dogmático, porque no importa qué se dijo, importa quién lo dijo. De tal suerte que tenemos a vacas sagradas, a becerros ungidos y aspirantes a antropología, que en el modelo CONACYT la única forma de transitar a este asunto es ser un lambezuelas, repetir como buen ventríloco, pero no el ventríloco, el muñeco, lo que dijo el ventríloco. Entonces, bienvenidos a la Escuela Nacional de Antropología, en donde la decisión de ser o no ser antropólogos no depende de los que estamos de este lado de la mesa. La responsabilidad de cómo se forman y en qué momento se forman y con quién se forman es de ustedes. Nosotros, por lo menos los cuatro aquí a la mesa, no somos como los profesores de hora, semana, mes, que si no damos nuestras 4 horas de clase, no cobramos. Nosotros, aunque no demos 4 horas de clase, cobramos. Nosotros, aunque lleguemos a las 11 de la mañana y nos vayamos a las 11:30 a desayunar, y a las 12 ya demos por terminada la discusión, cobramos. Estamos en esta posición cómoda y podemos hacer lo que se nos pegue la bendita gana, desde de veras coadyuvar a la formación de estudiantes o coadyuvar a la deformación de estudiantes. La responsabilidad de meterse al salón de clase con una lectura hecha, con un profesor que no me va a adoctrinar, sino me va a permitir conocer la teoría, es de ustedes. La otra condición es esta condición fácil de buscar a los maestros megabarcos, como el que ahora habla, con el que es facilísimo acreditar. O sea, yo regalo dieces a cambio de que ustedes no digan que soy un huevón. Gracias. Bueno, vamos a pasar a una ronda de preguntas y van a ser